Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Show Extra Large. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles a esta hora estamos en vivo. Hoy sí, estamos en el aire, en la box, para compartir nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile y me acompaña, como siempre, Damián Espadea en la operación técnica, a quien le damos la cordial bienvenida. Y a todos ustedes, a que se empiecen a sumar a través de la radio y bajen la aplicación a través de www.fmradioboxx.com. Bajás la app y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Mucha gente conectada, como siempre, a través de las redes sociales, siguiendo de cerca todas las alternativas de nuestro programa y de lo que se viene después. ¿Qué se viene después? Frecuencia Fans, que se viene con todo. Esto de la lista a la fortuna, quiero descifrarlo porque me bombardearon de tweets de Cepeda. Y la fortuna es un tema. Así que hoy sí, seguramente va a sonar. Porque lo votan. Es el tema más votado de toda la radio, ¿eh? La fortuna. Vamos a escuchar un poco de la fortuna, a ver, de Cepeda, si nos deben estar escuchando desde todos los lugares donde nos escuchan, de este artista de España, ¿eh? Surgido de Operación Triunfo. Bueno, ¿qué país abre hoy Frecuencia Fans? Bueno, Frecuencia Fans hoy lo abre Denis Arana con su nuevo sencillo Primera Opción. Eso es la primera opción, digamos, valga la redundancia. Y después hay una encuesta que va ganando hasta ahora la Argentina, ¿eh? ¿Qué país abre Frecuencia Fans hoy a partir de las 19 horas? México con Carlos Rivera, Thalía y Cristian Castro. Esos serían los representantes del equipo de México. Bien surtido, ¿eh? Bien, de artistas de todas las décadas. Thalía, Cristian Castro y Carlos Rivera. Argentina con Axel, Lali, que es la artista del momento, y Luciano Pereira. España con Pablo Alborán, Malú y David Bisbal, muy clásico también. Y Colombia con Carlos Vives, Shakira y Yatra, ¿eh? ¿Quién va a abrir hoy Frecuencia Fans? ¿Qué país va a hacerse cargo de esta apertura? ¿Qué equipo? Hasta ahora el de Argentina, integrado por Axel, Lali y Luciano Pereira. Bueno, a todos ustedes los invitamos a que se conecten a través del hashtag Frecuencia Fans

Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-782042, 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Continuamos en esta bella tarde, bella por decirlo, porque es una tarde lluviosa. Hay muchas ráfagas de viento y se prevé también que pueda haber caída de granizo. Así que atención con el pronóstico del tiempo acá en Quilmes. Está todo ahora, está bastante lluvioso y el cielo bastante negro. Parece también que hay sudestada. Así que bueno, una lluvia anunciadísima para esta semana, ¿no? Que empieza hoy, va a terminar seguramente en el día de mañana por la tarde. Bueno, tenemos una productora en la tenemos como una productora enmascarada ahora en Frecuencia Show, que toda la semana nos va a mandar como una columna de chimentos, de novedades del espectáculo, para que nosotros la podamos compartir con todos ustedes. Así como había un productor enmascarado en la televisión, que ahora ya develó su cara, nosotros tenemos una productora en las sombras, vamos a llamarlo de alguna manera. Y nos dice que Ricardo Arjona, vamos a poner un poco de Ricardo Arjona de fondo, sorprendió a todos en las redes sociales al mostrar que cantó en el metro de Nueva York y nadie lo reconoció. No sé cómo fue eso, pero lo logró. Ricardo Arjona no olvida sus comienzos como artista callejero. Recordemos que Ricardo Arjona, cuando comenzó como artista en la calle, solía venir a cantar en la Argentina, en la calle Florida, cuando albergaba en ese momento. La calle Florida sigue concitando la atención de los artistas callejeros, pero en ese momento había artistas de talento, ¿no? De talento incipiente. Bueno, quiso recordar esa época, entonces fue al metro de Nueva York, se sentó en una banqueta con lentes negros, gorra, su guitarra, e hizo lo que más le gusta hacer, que es cantar. Algo gracioso le sucedió con una mujer de origen mexicano. Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona, pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito. Esto dijo la mujer de origen mexicano que lo encontró en el metro, ¿no? Apenas subió el posteo, sus fanáticos comenzaron a llenarlos de me gusta. Actualmente tiene más de 184.000 likes y miles de comentarios apoyando al músico, ¿eh? Así que muy bien esta forma de auto-homenajearse que tuvo Arjona, de ir hasta el metro de Nueva York prácticamente sin que nadie lo reconozca y hacer una performance, a tal punto que esta mujer no lo reconoció y dijo que era un imitador de Arjona, ¿eh? Tenemos más novedades después de la productora enmascarada para compartir en esta tarde de Frecuencia Show. Mientras tanto, sigan ingresando al hashtag Frecuencia Fans en Twitter, sigan votando para ver qué artista va

que cuenta nuestras vidas en contra y a favor. Y hay un ángel que respira a nuestro alrededor y que cuenta nuestras vidas en contra y a favor. Existen gestos para expresar lo que siento. Hoy en realidad me voy más lejos. Regresaré pronto, cariño, puedo prometerlo antes del final. Sigue sonando de fondo Feria Dos Mono, este artista que nos visitara, creo el año pasado fue, no me acuerdo, o fue este verano, no, este verano fue que nos visitara y quedó encantado con la radio, vino, hizo una nota, ex integrante de la banda Limbo, un artista que recorrió el mundo, que está muy ligado también a Virus, así que va a venir próximamente a la radio, precisamente el miércoles 6 de octubre va a estar haciendo un mini recital aquí en la box, en la terraza, que se enamoró de la terraza de nuestra radio, y tal es así que, bueno, quieren venir a tocar porque va a estar el tiempo lindo, vamos a estar en plena primavera y va a venir a traer su música, que es la que están escuchando ahora de fondo, un artista excepcional que está grabando un videoclip, así que agradecemos a Gustavo Pigliapocco que está detrás de la gestión de la preproducción de este recital que va a tener la exclusiva en Frecuencia Show el miércoles 6 de octubre. Continuamos en esta tarde lluviosa, esta tarde parece que el tiempo se despejó un poco, no está tan negro el cielo, pero va a seguir lloviendo, tengan cuidado con las ráfagas de viento, y le vamos a dar la bienvenida en esta tarde que viene con una agenda muy completa, después de varios días hay mucho para hablar del deporte. Bienvenido Mati Moholy. Bienvenidos a todos, ¿cómo están en sus casas? ¿Cómo estás, Nico? Bueno, bienvenido. Como vos decís, la agenda deportiva siempre da que hablar. Cerró el pase europeo y sobre la hora se dieron pases impresionantes. El principito francés, Antoine Griezmann, vuelve a su casa, vuelve al colchonero a ser dirigido por el Cholo Simeone. A último momento arreglaron un préstamo y va a jugar con en el equipo del Cholo Simeone con una opción de compra de 40 millones de euros. Recordemos que el Barça había pagado por Griezmann 120. Se está haciendo mucho, ¿no?, del Barça. Sí, después también compró un lateral, el Barça, Emerson, un lateral brasilero, y ya lo vendió. 3 meses duró el jugador brasilero en el Barça, sí. Y fue vendido. Además, Cristiano Ronaldo, de último momento, dejó la Juventus y pasó al Manchester United. Volvió también a su casa para jugar en la Premier League. Otro de los que se fueron, importante, ¿no?, fue Lukaku, delantero del Inter. El belga pasó por 112 millones a jugar en el Chelsea. El Chelsea que se está armando un lindo equipo. También fichó último momento a Saúl, jugador del Atlético de Madrid, a préstamo. Así que realmente ha pasado de todo en el último día de fichajes. Otro de los fichajes también, la salida de Antoine Griezmann abrió la llegada de Luke de Jong, el jugador neerlandés. Siempre el Barcelona con los jugadores holandeses tiene algo, y en este caso compró al 9 del Sevilla, Luke de Jong, que viene de ser goleador en el Sevilla, así que vamos a ver cómo le va al Barcelona. Recordemos que ya lo tiene a Depay, que también es de esa nacionalidad, y tiene varios jugadores. Y el Kun Agüero, que está lesionado, ¿no? El Kun Agüero está lesionado, pero gracias a Jordi Alba, a Sergio Busquets y a Piqué, que se bajaron el sueldo, el Barcelona pudo integrarlo en la lista de fichajes del club, porque no, hasta ahora no podía. A pesar de que había arreglado un sueldo bajo y todo, el Kun Agüero no podía ser fichado por el Barcelona. No vaya por a hacer cosas que el Kun después se quiera volver. Y hay que ver, es una posibilidad, porque se le fue a jugar con Messi y Messi se le fue al PSG. Bueno, tenemos selección argentina también. Se vienen tres partidos por eliminatorias. Mañana, ¿no? Mañana. Exactamente. Mañana ya vamos a estar dando formaciones, horario. Argentina va a jugar en Venezuela, en Caracas. Scaloni puede contar con su selección completa. Recordemos que hubo muchos problemas para que lleguen los jugadores. De hecho, por ejemplo, Brasil tuvo que llamar a 9 jugadores nuevos. Porque los 9 jugadores de la Premier que había citado Tite decidieron no venir. En el caso de los argentinos van a jugar los primeros 2 partidos, que es contra Venezuela y contra Brasil, los 2 partidos visitantes. Y el tercer partido contra Bolivia en el Monumental, hay varios jugadores de la Premier que no van a estar. Es el caso del arquero, el Dibu Martínez, que dijo que iba a venir igual. Bueno, acordó con el Aston Villa venir para... Pero Dibu Martínez iba a ir a Venezuela. Ya está en Venezuela. Oh, sí. Ya está en Venezuela junto a Buendía, que es compañero de él en el Aston Villa. Vamos a estar dando formaciones. Aparentemente Angelito Di María va a ser titular como en la final contra Brasil. Le hicieron una linda entrevista, así que vamos a estar dando detalles de lo que dijo Angelito Di María de cara a lo que van a ser los 3 partidos por eliminatoria, donde Argentina se juega mucho, viene segunda. Hace rato no juegan juntos, después de la Copa América pasó bastante y se vuelven a juntar en Caracas, en Venezuela, para enfrentar a una selección vinotinto que viene un poco caída, vapuleada. Vamos a ver si Argentina logra esto que vimos en la Copa América, lo puede remontar a las eliminatorias y así darle forma a tratar de alcanzar a Brasil, ¿no? Poder rasguñar el primer puesto. Está complicado, pero no es imposible. Más adelante tenemos también información de Boca. Volvió Villa al país, está haciendo la cuarentena obligatoria y pronto tendrá que reintegrarse a las filas del Xeneize. Vamos a ver qué hace Bataglia, qué hace el Consejo del Fútbol con Villa. Es un caso para tener en cuenta. Recordemos, un día se agarró las cosas, se fue, no volvió a entrenar más y en Boca están que trinen. Sí, él tiene todavía contrato con Boca. Tiene contrato, claro. Puede haber sanciones, dijo Roberto Digón, que es uno de... Pero él, ¿qué quiere? Él quiere irse. Él quería irse, pero ahora ya cerró el mercado europeo, no puede irse a ningún lado. Tiene contrato con Boca. Tiene que jugar ahí. Tiene que jugar o rescindir. Y, jugar con, y que juegue con ganas. Porque... rescindir el contrato y eso le costaría mucha plata a Villa, cosa que no creo que suceda. Porque Boca tiene que encontrar su equipo, su identidad en esta nueva etapa, porque le está yendo bastante mal. Exactamente, Boca que viene con todavía batalla. Sin director técnico, ¿no? Tiene un director técnico interino. No sé si es interino, o sea, es interino en los papeles. Por ahí pasa como Scaloni. Pero claro, pues... me parece que la idea es que se quede. Boca lleva 3 partidos jugados, ganó 2, empató 1. Ha demostrado un nivel superior al que había venía demostrando con Russo. Y bueno, ahora tiene toda esta semana para trabajar, que hay eliminatorias. Bueno, después seguimos hablando. Tenemos que hablar también del debut de Messi en París, que ya está allí. Después vamos a ver qué opina Matías de esta performance y bueno, si él se va a sentir cómodo o no en esa nueva, parece que sí, ¿no? Lo que se vio por lo menos en los primeros 25 minutos de Lionel Messi en París, que no va a ser fácil, que no va a tener la facilidad que tenía en España para pasar jugadores. Yo creo que va a sufrir, va a extrañar. De hecho hace viajes relámpago continuamente a Barcelona porque está su casa. Los hijos extrañan. Ya, el primer partido le costó. La primera que agarró se la dio a Mbappé y el morocho que lo marcaba le metió una trompada a la cara como para recibirlo. Y después no lo dejaron mucho tocar la pelota y enseguida lo cortaban con falta. Me parece que la Liga Francesa tiene un aire a lo que es el fútbol argentino, así medio brusco, tosco, que no deja jugar a los equipos que quieren jugar. Y le va a costar un poco más que en España. Bueno, después vamos a seguir hablando más del deporte y ustedes sigan votando a través del hashtag Frecuencia Fans en @RadioVoxFM en Twitter y en Instagram, a ver qué equipo abre hoy Frecuencia Fans, si México, si Argentina, España o Colombia. Recordemos que México está compuesto por Carlos Rivera, Thalía y Cristian Castro, Argentina por Axel Lali y Luciano Pereira, España por Pablo Alborán, Malú y David Bisbal, y Colombia por Carlos Vives, Shakira y Yatra. Sigan votando entonces a través de las redes. Nosotros ahora vamos a un tema musical y enseguida continuamos con más Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. One, two, one, two, three.

Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Continuamos en Frecuencia Show en esta tarde de miércoles, tarde lluviosa, ¿eh? Y vamos a decir que se viene el estreno de la quinta y última parte de La Casa de Papel por Netflix. El estreno va a ser ahora, el 3 de septiembre, el viernes, así que no queda nada. Y a días del estreno de la primera parte de la última temporada, 5 esculturas amanecieron en las calles de Buenos Aires. 5 esculturas que tienen que ver con la serie, ¿no? ¿Qué tienen en común? No es un secreto que los fanáticos de la serie siguieron la historia de la banda desde el primer momento y aún sienten la pérdida de algunos integrantes de esa desde la primera temporada. Hasta ahora hay muchos. ¿Vos seguís La Casa de Papel, Mati? Sí, seguimos La Casa. Viste que hay muchos que fueron. Por ejemplo, Oslo, creo que fue el primero, ¿no? Sí, ya por una de las primeras temporadas. Después Moscú. No me acuerdo muy bien quién era Moscú. El compañero de, no, Moscú era el padre de Denver. Exactamente. Berlín, que si bien sigue apareciendo en la serie, sí, también fue uno de los que murió. Pero él en realidad murió por una. No fue abatido. Estás spoileando, Nico. No. No, estos son los que murieron. ¿Y pero la gente que no lo vio? Bueno, todos vieron. No, estoy hablando de las temporadas anteriores. Ah, si crees que spoilé la árabe, así los personajes van a aparecer en la quinta. Nairobi también fue una de las que se fue. Bueno, hicieron esculturas, sí, para homenajear. Son los caídos de La Casa de Papel. Son unas esculturas que están, que las pueden ver en Buenos Aires, en pleno centro de Palermo, entre las calles Avenida Santa Fe y Avenida Intendente Bullrich. Ahí podrán ver estas esculturas, que son móviles, y luego van a ir por Rosario y Córdoba. Esto como parte del estreno de esta quinta y aparente última temporada de La Casa de Papel. Sí, es la última. Bueno, se vienen varios. Va a estar dividida en dos. Una parte va a ser, unos capítulos van a ser ahora y otros quedan para más para fin de año, creo. Para diciembre. Ah, ¿no termina? Yo pensé que la quinta temporada se divide en dos. Unos capítulos se van a ver, van a estar disponibles a partir del 3 de septiembre y los otros creo que en diciembre. Se vienen varios estrenos en Netflix, ¿eh? Está Lucifer también, sexta temporada. Sí. Había un par de estrenos más. Sí, también está muy esperado el estreno de la cuarta temporada de Cobra Kai, que también está, ya se está anunciando, ¿eh? Y también la última temporada de Luis Miguel, la serie, que ya está, creo que ya está grabada, así que en cualquier momento también la van a... Bueno, la que es furor ahora es El Reino, que va a tener segunda temporada. Que va a tener confirmada segunda temporada. ¿La viste? La vi, sí. Está sí. Muy buena. Muy buena la muy buenas la actuaciones. Sí, aparte todos actores. Sí, hicieron un elenco bastante compacto, ¿no? Con actores buenos. Peretti, Morán, uh-huh. El hijo de Darín. Sí, Peter Lanzani. Nancy Duplá, que hace de la fiscal. Sí, un buen elenco. Furriel, sí. Furriel de malo hace muy bien, ¿eh? Uh-huh. Sofía Gala. Así que, bueno, va a haber segunda temporada que se va a empezar a grabar dentro de poco, ¿eh? Que van a ser 8 capítulos más, que seguramente ahí va a ser cuando ya asuma la presidencia el personaje. Si es que lo eligen. Si es que lo eligen. Pues después vamos a hablar de La Casa de Papel, qué personajes van a aparecer ahora en, como un anticipo. Saber, ¿eh? Sí, sí. personaje nuevo. Exclusivo de Frecuencia. En exclusiva. Bueno, vamos a otro tema musical. Sigan votando por los equipos que van a abrir Frecuencia Fans. Si Argentina, España, Colombia o México, va ganando Argentina hasta ahora. Enseguida venimos con más del deporte también, con Mati Moholy, que tiene más novedades para compartir con todos ustedes. Y ahora vamos a una breve pausa musical. Prendete a Frecuencia Show Extra Large. Que no pare la fiesta. Don't stop the party. Continuamos en esta tarde de Frecuencia Show compartiendo con todos ustedes la tarde, esta tarde de lluvia que va a seguir aparentemente. Así que quédense ahí, que después se viene Frecuencia Fan con todo. Antes a las 18:30 tenemos Frecuencia Retro, ¿eh? Así que pueden ir votando también. Por los tenemos WhatsApp también, 11-6400-7047. Si querés mandar tu audio de voz a la box, hacelo. 11-6400-7047. Vamos ahora a Mati Moholy, que tiene más información del ámbito deportivo, nacional e internacional. Bueno, decíamos que se van a jugar las eliminatorias mañana, el fin de semana, y la semana que viene, y también se están jugando en este momento... Las eliminatorias, me perdí, ya empiezan ahora, se reanudan. En el medio hubo... Hay que ver cómo están las posiciones, no sé. En el medio hubo suspensión. Recordemos que Argentina tenía que enfrentar a Uruguay. Por la pandemia. Exactamente, y a Brasil. Y los equipos no querían dejar viajar a los jugadores por el tema de la cuarentena al volver. Y en este caso pasó lo mismo. Se metió Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. Dijo que iba a haber sanciones para los clubes que no cedan jugadores. Y en definitiva los jugadores tuvieron que terminar arreglando con sus clubes. Vamos a las eliminatorias de la UEFA. Las eliminatorias europeas. Kazajistán empata 2-2 con Ucrania. Francia empató 1-1 con Bosnia, el equipo de Edin Dzeko, que metió un gol. Luxemburgo le ganó 2-1 a Azerbaiyán. Portugal perdía 1-0 con República de Irlanda. Ronaldo erró un penal, y a los 89 Cristiano Ronaldo metió un gol, y en el descuento a los 96 metió el 2-1 y Portugal le ganó a Irlanda. Increíble que había fallado Ronaldo, estaba medio cabizbajo en el partido y termina metiendo dos goles y le da la victoria a su equipo. Eslovenia empató 1-1 con Eslovaquia, Dinamarca le ganó 2-0 a Escocia, Israel le ganó 4-0 a Islas Feroe. Están jugando Austria y Moldavia, el equipo de Austria gana 1-0, la selección de Austria, Letonia le ganó 3-1 a Gibraltar, Noruega empató 1-1 con Holanda, Turquía empató 2-2 con Serbia y Montenegro. Malta le ganó 3-0 a Chipre y Rusia empató 0-0 Equipos que con algunos de Croacia. Esos ni van a llegar al Mundial. No llegan. Malta, Chipre. Son parte de los grupos, pero... Sí. Me acuerdo que en algún momento Malta jugó algún Mundial, pero años luz. Malta ganó 3-0 y le ganó a Chipre. Y Chipre también en su momento, ¿no? Pero son equipos chicos, digamos, dentro de la Liga Europea. Difícilmente lleguen, digamos. Mañana juega la selección argentina de Messi, 21 horas, va a transmitir la TV pública, seguramente Teis Sport también, en principio la TV pública, hay que esperar hasta mañana, y en un ratito vamos a dar las formaciones, ya dijimos una pista, bueno, ya tenemos más o menos. La televisión pública ya tiene su armado el Dream Team que va a ir a Qatar, ¿no? Ya armó el equipo, los periodistas, ¿no? Giral, Goicochea, Titi Fernández y Ángela. Titi Fernández va a ir a... Y Ángela Lerena, sí. Titi Fernández está en la televisión pública ahora. Sí, sí, pero está hace mil años cubriendo mundiales. Sí. Podría dejar lugar a otro, ¿no? Y sí, ya se retiró Marcelo Araujo, se podría retirar él. Araujo. ¿Qué periodista igual Araujo, ¿eh? Marcó una generación. Me acuerdo que estaba hasta en los jueguitos. No sé qué pasó con después de Fútbol para Todos, es como que lo estigmatizaron mucho con el Fútbol para Todos y después lo limpiaron. Nunca más. Y bueno, Niembro también en su momento era excelente comentarista de fútbol. Bueno, pero Niembro tuvo otros problemas. Se metió con la política y bueno. Ahí... Igual está haciendo radio. Ahora volvió. No sé si había vuelto a comentar en Fox partidos de la Copa. Pero ya me parece que ya está Niembro, no va más. Recuerdo que era uno de los periodistas a los cuales le pagaban para inflar jugadores. Era la dupla, siempre era Niembro Clos. Con Clos en los partidos de verano. Me acuerdo que había un jugador que capaz jugaba muy mal y Niembro decía, qué buen jugador, qué bien que jugaste. Y yo no entendía por qué, bueno, después me enteré que el señor cobraba su sueldo aparte para inflar jugadores y así se podían vender y demás. Bueno, perlitas del periodismo. Vamos con el 11 de la selección argentina. Dibu Martínez va a ser el arquero. Está en duda Montiel o Molina, el ex jugador de River y el ex jugador de Boca. La dupla central será Pesela y Otamendi, y Acuña será el lateral izquierdo.

Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Show Extra Large. Bueno, continuamos en Frecuencia Show en esta tarde de lluvia, en esta tarde ideal para escuchar radio. Vamos a seguir con las novedades que nos manda la productora enmascarada, como dijimos antes, ¿eh? Y nos manda chimentos de hasta del fútbol. Por ejemplo, nos dice que Leo Messi y el sentido gesto que volvió loca a todas las redes sociales. ¿Qué pasó tras debutar el pasado domingo en el PSG vistiendo la camiseta número 30? Al final quedó con el 30, ¿no? Sí, sí, con el 30. Acá se quisieron matar cuando fueron, habían hecho todo con el 10. Va, las truchas, ¿no? Las oficiales. Tras debutar el pasado domingo en medio de una gran ovación con el estadio lleno y donde el Paris Saint-Germain ganó 2-0, tras terminar el partido se puede ver cómo el arquero del Reims, que era el contrincante, Predrag Rajkovic, ¿así se dice? Sí, está bien. Con su pequeño hijo en brazos, se acerca a Messi y le pide respetuosamente si puede sacarse una foto con el niño. Y la respuesta del argentino fue inmediatamente que sí, ¿eh? No dudó en sostener al pequeño y poner su mejor sonrisa mientras el arquero, muy emocionado, tomaba la foto con su celular. Así que un lindo gesto de Leo Messi con su contrincante, con el arquero del otro equipo, que se dio, le dio la exclusiva, bueno, de sacarse una foto con el niño en brazos, el niño del arquero, siendo retratado por el mismo Predrag Rajkovic, ¿eh? Bueno, tenemos otras más novedades que no, por ejemplo acá de María Becerra, una nueva victoria para la artista argentina, la preferida de Moholy. La artista se convirtió en la argentina más escuchada a nivel global. Logró posicionarse en el puesto número 8 del top 10 Song Debuts Global de Spotify por la canción Wow Wow. ¿Esta es nueva? Sí, es nueva. Ahora vamos a escuchar un poco de esa canción. Junto a la cantante Becky G. También su primer disco titulado Animal se encuentra entre los 10 álbums debut global de Spotify. María Becerra rompió todos los niveles de audiencia con el lanzamiento de su nuevo tema, que es este que vamos a escuchar ahora a continuación. Wow, wow. Así. Vienen de 5, lo rechazo de amor.

Bueno, ¿qué país abre Frecuencia Fan hoy a partir de las 19 horas? México con Carlos Rivera, Thalía y Cristian Castro. Argentina con Axel, Lali y Luciano Pereira. España con Pablo Alborán, Malú y David Bisbal. O Colombia con Carlos Vives, Shakira y Yatra. Acá falta Maluma en Colombia. Qué raro, no está Maluma, qué raro. Bueno, pueden votar, ¿eh? Todavía hay tiempo y va ganando Argentina con el 48% de los votos, que se despega de México. Así que estos artistas van a estar sonando hoy a partir de las 7 de la tarde en Frecuencia Fans, que abre con Tenis Arana y su tema Primera Opción, ¿eh? Que todo el mundo también lo votó. Sigan participando y también pueden mandar sus audios al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Vamos a Mati Moholy. Bueno, vamos a dar los partidos que se van a jugar por eliminatorias para esta triple fecha. El jueves arranca la fecha con Bolivia-Colombia a las 5 de la tarde. Después a las 18 estará jugando Ecuador frente a Paraguay. Como dijimos, Venezuela enfrentará a Argentina a partir de las 21 horas y van a cerrar la fecha Perú-Uruguay a las 22 y Chile-Brasil a la misma hora. Después la fecha 6 será el domingo 5 de septiembre, Brasil-Argentina 16 horas, Ecuador-Chile 18 horas, Uruguay-Bolivia 19 horas, al igual que Paraguay versus Colombia, y el último partido será Perú frente a Venezuela a las 22. Fecha 10 es el jueves 5 de septiembre. Escucharon bien, fecha 10, porque en realidad lo que se hace el domingo es recuperar la fecha 6. ¿Sí? Entonces pasamos directamente a la fecha vieja. Claro, es una fecha que era esta que conté hace un rato, que Argentina tenía que jugar con Uruguay y con Brasil y no se terminó dando, se suspendió la fecha. El jueves 5 de septiembre jugarán Uruguay frente a Ecuador 19:30, Paraguay contra Venezuela a la misma hora, Colombia y Chile y Argentina y Bolivia estarán jugando desde las 20:30 y Brasil frente a Perú 21:30. Argentina-Bolivia se jugará después de mucho tiempo en el Monumental. Vuelve a abrir con público el Monumental para la selección argentina y va a ser con un 30% de aforo, ¿eh? Va a ser una prueba piloto para lo que vendrá más adelante, que es la vuelta de la gente a las canchas. Recordemos que se vienen las elecciones y ya desde el gobierno avisaron que un 30% de aforo se va a permitir en las canchas. El debut va a ser este partido, digamos. Claro, el debut va a ser este partido. Estaban analizando pedir dos vacunas y pedir el hisopado negativo. Hubo uno de los dirigentes, en este caso Ameal, que es dirigente presidente de Boca, dijo que es una locura pedir hisopado negativo con lo caro que está el hisopado, que no todo el mundo se puede hisopar. Pero bueno, sí, el tema de las vacunas. Los hisopados están arriba de 5.000 pesos. Claro, por ese motivo pedían que saquen eso de hisopado negativo 48 horas antes y sí que se tome el tema de la vacunación. Con que uno esté vacunado y con distancia. El Monumental es una cancha que tiene lugar para 70.000 personas. No va a haber problema. Si haces una buena organización, no debería haber mayores inconvenientes. Creo que bueno, es una buena cancha como para iniciar esto del aforo. No sé, es una cancha amplia, como la de Racing, ponele. Claro, exactamente. Lo que sí decía Meal, por ejemplo, es que Boca es privilegiado también porque al tener tres bandejas separadas de cada lado. Y lo mismo en los palcos, tiene posibilidad de poner tantas personas en un palco y tantas personas en otro separado. Bueno, iba a tener más posibilidad de Tema es la 12. Bueno, hay que ver cómo se manejan con el tema de las barras. Porque las barras supongo que la 12 es que están todos juntitos. Bueno, lo cierto es que vamos a debutar con público en el Monumental entre el partido Argentina frente a Bolivia. Así que vamos a ver cómo sale este partido piloto con el tema del público y a ver si se puede volver. Ya volvieron las clases presenciales. De a sí, poco, por completo ya, ¿no? Sí, de a poco estaba volviendo todo. Acá se nota porque ya cuando llegamos a la radio... Lleno, no hay lugar para estacionar. No tenemos lugar ya. Tenemos una escuela en la esquina y se complica. Sí, sí, sí. Así que bueno, ese es el panorama. Vamos a ver si de a poco se vuelve el fútbol, vuelve a tener un poco de esta normalidad, ¿no? que de repente pasamos también a... Se está hablando de una tercera dosis de la vacuna. Se empezó a hablar ayer. ¿Directamente tercera dosis o en diciembre vuelta a vacunación? Hablan de una tercera dosis en noviembre, pero bueno, eso lo dijo la ministra Bisotti. Se está hablando, vamos a ver. Bueno, en Israel la estaban dando ya. Pero hay poca población vacunada con dos dosis. Como sí, acá para... el problema es ese, que acá hay gente que recién ahora se está dando la segunda. Claro. Es muy muy lento el proceso de vacunación. Pero bueno, esperemos que se pueda completar la segunda dosis, por lo menos. Sí, aparte ya hay vacunas, no es que pueden decir que no hay. Uh-huh. Por suerte ya, creo que ayer o anteayer llegó un cargamento de AstraZeneca de 1,500,000. Sí, sí. El partido de Argentina-Brasil el domingo va a ser, ese es el que más va a concitar toda la atención, porque el de Venezuela es como un partido fácil para Argentina. Y debería ser en principio fácil. El de Venezuela lo gana, seguro. Recordemos las posiciones, lidera Brasil con 18 unidades, Argentina se coloca segundo con 12, después viene Ecuador con 9, Uruguay, Colombia con 8, Paraguay con 7, Chile con 6, Bolivia con 5 y cierran Venezuela y Perú con 4. Venezuela es uno de los últimos, debería ser accesible para la Argentina. Uruguay me resulta que tiene pocos puntos. Y Uruguay jugó 6 partidos, ganó 2, empató 2 y perdió 2. Por eso tiene 8 puntos. Argentina debería ganar a Venezuela y ganar a Brasil para acercarse. Ahí le robaría 3 puntos y quedaría cerca. Así que vamos a ver cómo se da esta triple jornada de eliminatorias. Bueno, muy bien, así pasaba la información deportiva con Mati Moholy. Y ahora vamos a otro temita musical. Sigan votando a través de las redes y también a través de los audios que ustedes mandan al 11-64-00-70-47. Perreando, perreando, perreando, perreando. Canizaro, de Ricardo Canizaro e Hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Enseguida se viene Frecuencia Fans, que arranca hoy con... Ya están esperando ahí las fans de Denis Arana desde México y Guatemala, con Primera Opción, que es el nuevo sencillo. También se viene Frecuencia Retro, que vamos a iniciar con un homenaje a Charlie Watts de los Rolling Stones. Así que no se muevan de ahí, sigan mandando sus audios al 1164-007047. Vamos a más noticias que tienen que ver con el espectáculo, y vamos a decir, bueno, esta información que la produce, como dijimos antes, la productora Enmascarada. Está en marcha MasterChef Celebrity 3, se viene la tercera parte, y dice que va a ser antes de fin de año, en noviembre, y ya hay confirmados para esta nueva etapa del certamen de cocina, donde van a estar Catherine Fulop, que ya la habían llamado y había dicho que no, pero ahora parece que se la convencieron para que esté, Gastón Sofriti, el periodista deportivo que hablamos hoy, Titi Fernández, va a cocinar también. Ahí parece que cocina bien el Titi Fernández. El periodista especializado en policiales, Paulo Kaplan, quien forma parte del panel de Florencia Peña y Verónica Lozano, la conductora Denise Dumas y la actriz Luisa Albinoni. Todos ellos van a formar parte de MasterChef Celebrity 3, que va a estar listo para el mes de noviembre, Así nos dice la productora Enmascarada. Después tenemos más cosas para compartir. Y vamos a decir que hoy, también nos recuerda que hoy, 1 de septiembre, se celebra en Argentina el Día del Periodista Agropecuario. Hay muchos periodistas que se dedican a todo lo que tiene que ver con la industria agropecuaria. Y así que tiene que ver con homenaje al primer periodista rioplatense que se dedicaba a estos menesteres, Hipólito Vieites, quien 1802 editó por primera vez el Seminario de Agricultura, Industria y Comercio de la República Argentina. Así que en memoria de Hipólito Vieites se celebra hoy, 1 de septiembre, el Día del Periodista Agropecuario. Así que feliz día para todos los colegas que se dedican a la información del agro. ¿Tenemos tiempo? ¿Ya vamos a retro? Sí, arrancamos. Tiene cortina esto. Sí. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Los temas que marcaron una época, tu época. Bueno, como dijimos antes, vamos a arrancar este Frecuencia Retro de hoy rindiendo homenaje a Charlie Watts, el guitarrista, el célebre guitarrista, perdón, baterista de los Rolling Stones, que la semana pasada falleció a los 80 años de edad. Es una leyenda dentro de la banda. Son todos legendarios porque todos gozan, están entre los 70 y pico, viste, se dice, y la muerte, digamos. Bueno, habíamos hablado programas anteriores de la edad de los... Que son inoxidables y siguen vigentes, siguen proyectando giras. Ni las pandemias los paró. Bueno, tenían la gira ya programada. Sí, tienen, que van a seguir, no van a parar. Ya tienen reemplazante, creo que va a ser el baterista de Kay Richards, que lo va a reemplazar, pero bueno, no va a ser lo mismo sin Charlie Watts, que está desde el origen de la banda hace más de 50 años, ¿no? Qué bárbaro. Desde el año 60 y pico, 63, creo que se juntaron los Rolling Stones. O 64. Así que vamos a rendir homenaje, bueno, con un tema de los Rolling. Un tema clásico, en este caso, Sugar Brown. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Estamos en Frecuencia Retro y ahí suenan los Guns, una banda icónica de los 90 que sigue vigente todavía. siguen haciendo música. Esta banda liderada por Axl Rose. ¿Siguen los mismos? Sí, sí, sí. ¿Te gustan los mismos? ¿No? Me gusta. Sí. Había uno que. ¿Cómo se llama? Slash. El baterista. Bajista. No me los confundo a los bateristas con los bajistas. Guitarrista. Seguí mandando tus audios al 1164-00-7047, que ya se viene Frecuencia Fans, se viene con todo y arranca con Denis Arana y Primera Opción. Y también entra el hashtag Frecuencia Fans en Twitter, @RadioVoxFM. Vamos a Mati. Bueno, a pesar de que hay jornada eliminatorias, también va a haber jornada de fútbol argentino. El viernes comienza con Defensa y Justicia de Central Córdoba, Huracán frente Aldo Civi. El sábado Atlético Tucumán estará jugando frente a Arsenal, Colón versus Newell's, Lanús Sarmiento, Platense San Lorenzo y Rosario Central recibirá a Boca a las 20:15. Patronato el domingo recibe a Talleres, que le ganó a Estudiantes y trepó a la punta. Godoy Cruz, Gimnasia, Racing Club, Banfield y River Independiente. Va a haber clásico, además del clásico Brasil-Argentina. Ese es un clásico. Clásico y clásico. Brasil-Argentina y River Independiente. Casi al mismo tiempo. El lunes, Estudiantes recibe a Argentino. Qué raro que no se suspendió la fecha por el partido. No, ya habían firmado que la fecha no se suspendía. Coinciden pues, los jugadores, digamos. Sí, River tiene dos por el lado de Argentina. Tiene dos convocados, Armani y Julián Álvarez. Y además tiene algunos convocados a la selección paraguaya, David Martínez. Así que va a tener un equipo distinto. Claro, como jugó ya le pasó con Sarmiento, que entre las bajas y los jugadores convocados tuvo que poner algunos pibes. Uh-huh. Así todo le ganó Sarmiento 2-1. Hay falta de rumores que hablan de que este sería el último año de Gallardo en River. Y los últimos 6 meses. Uh-huh. Realmente después de perder la Copa Libertadores quedó resentido. Sí, quedó resentido. Uh-huh. Y aparte con un plantel que no está acorde a lo que ha tenido Gallardo en otros tiempos. Uh-huh. Y bueno, puntero está Lanús. Puntero está Lanús junto a Talleres. Dos equipos tal vez. Que tiene ahí un jugador que sigue haciendo goles. El Pepe San. Sí, impresionante. 40 años. 40 años. Sí. Impresionante lo del Pepe San. El goleador, me parece. El goleador del campeonato, dicen. Goleador, sí, el goleador del campeonato. Sí. Hasta ahora el goleador del campeonato. Y un jugador que en River no pudo hacer pie. Después, siendo el goleador de la reserva, máximo goleador de la historia de la reserva, Pepe San, en River en primera no puede hacer pie. Después va pasando por varios equipos, llega a Racing, donde también le fue muy mal, y creo que en Lanús y en Colón es donde explotó. Sí. Y está transitando, bueno, todavía lo siguen teniendo en el plantel, por algo será. Sí, y porque hace goles todos los domingos. Uh-huh. Bueno, así entonces hay mucho fútbol este fin de semana, no solamente las eliminatorias, sino el fútbol local que sigue avanzando y no se suspende, como dijo Matías, porque siempre cuando suele jugar Argentina no hay fecha, pero esta vez sí, porque viene medio atrasado todo. Claro, hay un calendario medio apretado y es necesario sí o sí jugar la fecha mientras hay eliminatoria. Vamos ahora a escuchar un americano en esta tarde para ponerle un poco de swing a la tarde de miércoles hasta tarde lluviosa. Ya está cayendo la noche de a poco en Quilmes y alrededores, y ustedes siguen ahí del otro lado escuchando Radio Box y Frecuencia Show. Frecuencia Show. We'll be right back. Frecuencia Show. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Qué temazos, temas de que siempre uno quiere volver a escuchar una y otra vez, estos americanos que marcaron una época. Bueno, habíamos dicho que íbamos a anunciar los nuevos personajes que van a entrar en La Casa de Papel en la última temporada, que se va a dividir en dos. Empieza ahora el 3 de septiembre, creo que son 5 capítulos y el resto, creo que son 5 y 5. Están divididos así, si no me equivoco. Y va a haber personaje nuevo, también va a haber algún mortal más, va a haber ahí, alguna muerte más va a haber, pero no vamos a decir quién. En esta quinta temporada va a aparecer Rafael. ¿Quién es Rafael? El hijo de Berlín. Rafael, que tiene 31 años, estudió ingeniería informática en Massachusetts y tiene una cosa muy en clara: no quiere ser como su padre. Así que bueno, vamos a ver qué papel, de qué la juega Rafael en la banda, ¿no? De qué lado va a estar. También va a aparecer el novio de Tokio, Tokio, antes de ser Tokio, tenía una vida y tenía un novio que aparentemente lo daban por muerto en una de las peripecias, porque ellos ya en su momento, aparte de andar de acá para allá, también estaban en cosas turbias. Pero René, que es Miguel Ángel Silvestre, el actor que lo va a interpretar, aparece como resurge de sus cenizas y aparece en esta quinta temporada de La Casa de Papel. El hombre con el que empezó a atracar, con el que viajó y disfrutó antes de que Silene Oliveira supiera que las cosas a veces salen rematadamente mal. Silene Oliveira es el nombre de Tokio, el verdadero. Claro. La novia del chino Darín. Claro, Úrsula Cubelo. Úrsula, claro. Otro de los personajes va a ser Sagasta, que va a ser comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército Español. Está curtido en innumerables misiones internacionales contra lo peor de la especie humana, lo que lo sitúa precisamente en el mismo lugar que los hombres que ha matado. Es un líder nato al que sus hombres van a seguir hasta el final si es que él se los pide. Así que este personaje va a ser bastante despiadado, y cuando tiene puesto su uniforme se convierte en una mente analítica, fría y despiadada, capaz de pasar por encima de cualquier convención ética o moral si la misión lo requiere. Así que estos son los tres personajes nuevos de La Casa de Papel: el hijo de Berlín, Rafael, el novio de Tokio, Úrsula Corbero, así se llama la actriz que la interpreta, como dijo Matías, la novia del chino Darín. En este caso, René, el personaje lo va a hacer Miguel Ángel Silvestre, que es un conocido actor español, y Sagasta va a ser el otro personaje que va a formar parte de las fuerzas especiales que combaten a los de La Casa de Papel, ¿no? A los a los, ¿cómo podemos decir? Los protagonistas. Claro, los protagonistas. ¿Cómo que se llama la, la cómo se le dice a la Casa de Papel? Tienen un nombre, la banda. Sí, sería la banda de, claro, atracadores. Claro. Los atracadores, los que están, los que se quieren afanar todo, ¿no? Sí, ya sería el segundo atraco, ¿no? Sí. Primero fue al banco, a la Casa de la Moneda. Claro. Y ahora está ahora el Banco de España. Sí, igual esta vez volvieron para liberar a uno de los personajes, a Río, que lo había agarrado la policía. Sí. Nada, la verdad, una linda serie. Parece que no, pero después, como te digo. Bueno, vamos a ver quién muere ahora. Esperemos que nadie. Esperemos que nadie. Recordemos que hay un argentino ahí, está Palermo hoy. Exactamente. Rodrigo de la Serna. Rodrigo de la Serna, que recuerdo que la publicidad de Netflix era como justo era Palermo. Martín Palermo pasaba por la calle y veía los carteles de la Casa de Papel y decía Palermo. Y bueno, no, era gracioso. Bueno, tenemos más del deporte. Sí, vamos a cerrar con el ámbito deportivo. Hablábamos al principio que Cristiano Ronaldo erró un penal en el partido que jugó su selección frente a Irlanda. Y tenía acá algunos números. Ronaldo es letal desde los 12 pasos. Tiene en toda su carrera un total de 167 penales, de los cuales metió 139. Buena marca. Erró 28 y así le queda un promedio de 83,2% de eficacia. Su último remate fallido había sido en mayo contra el Inter y no pifiaba desde Rusia 2018 contra Irán. Impresionante lo de Cristiano Ronaldo. Y otro de los puntos altos, o de los números que quería resaltar de Cristiano Ronaldo, es que llegó a 109 goles en Portugal. Con esto se convirtió en uno de los máximos goleadores de la historia de las selecciones. No solo de Portugal, sino de la historia de las selecciones. Con 109 goles, le faltaría uno solo para... De las selecciones mundiales. Claro, claro. De todas las selecciones. Realmente un animal este jugador que, bueno, lamentablemente le tocó nacer en la misma época que Lionel Messi. Y por eso no es tal vez reconocido lo que claro, como ser, que ¿no? Siempre está como segundo, digamos, en la línea. Sí, que hay como siempre una comparación. Aunque en balones, digo, de oro estuvieron ahí cabeza a cabeza, o están. Creo que igual Messi tiene más balones de oro ahora, ¿no? Sí, pero siempre está la comparación entre quién es mejor, Cristiano o Messi, y la mayoría se queda con Messi, a pesar de que son jugadores distintos. Pasa que, viste, que Ronaldo es como soberbio. Se le ve, viste, como que uno no, así lo ves. Es buen jugador, pero no te cae bien, digamos. Claro, ese es el problema. Y por eso mucha gente no lo quiere. Así que bueno, nada, Cristiano Ronaldo se convirtió con 110 goles en el máximo goleador, superando a Ali Daei, ex goleador iraní, que era quien ostentaba el récord. De Irán, mirá vos. Tremendo, sí. No sabíamos que Irán tenía un semejante jugador. Se ve que... Así, en los años... Así, 60, así 50. Años pasados. ¿Dónde así? Irán, los partidos terminaban 6-0. Irán ni... Tampoco, ni participa mucho de los mundiales. No. Pero bueno, capaz que cuando era el Imperio Persa, sí. Claro. Capaz que ahora en Qatar van a estar, no sé. Si llegan. Porque también está la... Deben estar las eliminatorias de Medio Oriente. Claro, de Asia. Ahí, pues, ahí está Túnez también. Marruecos. Varios equipos. A ver, ahora vamos a dar información de las eliminatorias asiáticas. Vamos a otro tema retro en esta hermosa tarde. Enseguida se viene Frecuencia Fan. No te muevas de ahí. Podés seguir mandando tus audios al 1164-007047. Sweet. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Joe Extra Large. Die Titanic verloren. increíble este tema, Tierra Titánica, Peter Gillen, un temazo, un americano impresionante para cerrar este Frecuencia Retro especial de este día miércoles. Teníamos como iba a Asia, ¿no? Sí, teníamos la... Irán va primero. Exactamente, en el grupo C, Irán con 8 partidos jugados, 6 ganados y 2 perdidos, lidera con 18 puntos, Irak 17, Bahrein 15, Hong Kong 5 y Camboya 1. Así que se estaría metiendo en Qatar el equipo iraní. Recordemos que ha jugado Irán el Mundial del 2014 en Brasil, que Messi le mete un golazo a los 90 minutos. Sí, suele jugar, no sé, el último creo que no lo jugó. El último creo que no. Pero suele aparecer la selección iraní. Así que bueno, sorpresa, vas a Irán en Qatar. Bueno, ya nos vamos yendo, arrancamos. Argentina ganó con el 46% de los votos el equipo que va a representarnos en Frecuencia Fans en el día de hoy, así que ahí van a sonar Axel, Luciano Pereira y Larry Espósito, así que no se lo pueden perder, enseguida van a estar sonando esos artistas y otros artistas más, por supuesto. Así que ya nos vamos despidiendo de todos ustedes y los vamos a dejar con este temazo de Denis Arana, que va a arrancar hoy con todo Frecuencia Fans y lo están esperando del otro lado, nos están escuchando. Saludos a toda la gente. ¿Tenemos audio para este tema? Sí, tenemos audio. Así que ahora vamos a... Poneme dos audios, así mientras tanto los vamos a escuchar. Saludamos a Gastón, que nos estuvo escuchando todo el programa. Por ahí la semana que viene ya viene. Sí, esperemos que esté bien. Día complicado para Gastón por la humedad y demás. Sí, una operación muy reciente, saludo. Así que le mandamos... Un saludo grande. ¿Y el otro, Gastón? ¿Alguien sabe algo de su vida? ¿De la vida de Mazzucco? Paradero desconocido. Paradero desconocido. Bueno, nos vamos yendo entonces por este día de Frecuencia Show. Gracias, Mati Mojoli. No, gracias a ustedes, gracias a Damián, que siempre nos hace el aguante. Y bueno, nos vamos a reencontrar el miércoles que viene. Y acá Maricel también, que ya nos confirmó que se va a postular para un reality de cocina. Ah, estaría bueno, sí. Que quiere ser famosa, entonces dice que se anotó para participar en Bake Off. Gracias a Vicky también, que no, ella está acá siempre con nosotros. Y bueno, la semana que viene festejamos tu cumple. Porque cumpleaños el domingo. Le hacemos el cumpleaños, acá en la radio. Así que siempre tenemos ocasión para festejar algo acá en Radio Box. A ver, vamos a escuchar un audio de Denis Arana. Muy buenas tardes, Radio Box. Les saluda Marisol desde Guatemala. Orgullosamente pertenezco al Team Denis. En esta oportunidad quiero agradecerles mucho el apoyo que siempre le han brindado, tanto a él como a su música. Y les presento su nuevo tema, Primera Opción. Que lo disfruten. Bueno, y vamos a arrancar entonces Frecuencia Fans del día de hoy con Primera Opción, lo nuevo de Denis Arana, este artista que siempre... forma parte de Frecuencia Fan. Nosotros nos vemos el próximo miércoles, como siempre, a partir de las 5 de la tarde. Un saludo a Graciela, que nos está escuchando, a toda la gente que está del otro lado. Así que saludos para todos y nos vamos con Denis Arana. Nos vemos el miércoles, entonces, en esto que se llama Frecuencia Show. Hola Radio Box, los saluda Susan desde Guatemala, en sintonía, agradecemos el apoyo que le dan a nuestro artista y esperando escuchar su nuevo sencillo Primera Opción. Muchísimas gracias y también dejo mi voto para que suba al ranking los 20 de la Box. Gracias. Yeah. aquí. Dime dónde estás, dónde paso por ti, porque sabes que la química la sientes aquí. Entonces dime qué esperas, si para besarte siempre encuentro manera. Ya seríamos novios si por mí fuera, bórrame el cel de